Nosotros hicimos todas las denuncias, todo lo que corresponde hacer, y de un momento para otro la secuestran nuevamente. Hoy está en Santa Cruz, en Las Heras, donde es pozo de petróleo, hombres y prostíbulos. Cuando nosotros hicimos las denuncias, porque ella me manda un mensaje que está secuestrada nuevamente y que estaba en la acera, nosotros denunciamos y la oficina de 145 de rescate y acompañamiento dijo que ella estaba con el novio y que se había ido porque nosotros la maltratábamos. Salió el comisario Fernández de la división trata, que es el que cobraba de los prostíbulos, a decir que yo era una mentirosa y que Soledad está con el novio.